Jehová. Con todo mi corazón, yo te alabaré, Jehová, yo te alabaré, Jehová. Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón, yo te alabaré, Jehová, yo te alabaré, Jehová. Te alabaré, Jehová, Jehová. Te alabaré, Jehová.